volverse locos. Y he visto a otros quedarse mongolos por estar solos, todo el día fumando trocolos sin parar de darle vueltas al bolo. He sido claro en mi discurso, espero que sí, en tu comunicación está tu futuro. No lo tires todo a tomar por el culo, la soledad es algo muy duro y... Como siempre, Carti y los suyos. Ya está, Soledad sonando en la 101.8. ¿Dónde si no? Con nosotros, si os queréis unir a la radio, es con su una música, buena oportunidad para que charréis con nosotros la agenda. Como para por ejemplo, que te vayas de yo fiesta en su día, que yo entré en esta radio un 1 de mayo en directo hoy, sábado 26. Y dicho de abril todo esto, de 2014, ¿qué os parece? Sí, que ya que os he nombrado a los grupos que van a tocar el próximo 1 de mayo para Radio Topo, ¿qué os parece si lo escuchamos? Pues venga, empezamos con los que he conseguido yo, los Turbios, que quieren volar. ¿Tú también quieres volar? Pues ya sabes que para despegar lo mejor es escuchar siempre la música sin publicidad de Radio Topo 101.8. Entonces ¡Qué grandes! Los Turbios y después los Drunken Cowboys, los dos grupos que vais a poder ver en directo el próximo 1 de mayo aquí en el Solar del Conejo, gracias a Radio Topo. Pasaros por nuestro Bermú obrero y luchador, claro que sí. Con su música ya llegamos a las 11 y 18 de la mañana. Oye, y que aún no te he dicho las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural, no me lo puedo creer. Como siempre, puedes hacerlo a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk, cantamañanasconk. También lo puedes hacer a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo, que hoy los tengo además los dos abiertos y los puedo ver a la vez. O también, como siempre, en el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. ¿Para qué me puedes llamar? Pues para comentarme lo que quieras. Si quieres una canción, si quieres que hablemos de alguna noticia que a ti te parece relevante y que crees que no se han dicho en otros medios, pues oye, pégame un toque y cuéntanosla. Si no te parece, si no te acuerdas de ninguna, ¿qué te parece si te comento yo una que nos viene a nuestra ciudad? Porque hoy en el Heraldo.es leo: el Supremo confirma que las bicicletas no pueden ir por la acera en Zaragoza. Dice el titular que el Tribunal Supremo ha fallado en contra del Ayuntamiento de Zaragoza al considerar que no ha lugar el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que se declaraban nulos algunos artículos aportados por la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. El Tribunal Supremo, entiende que en dicha ordenanza se infringía en distintos extremos la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como el Reglamento General de Circulación. Cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica, expresa el tribunal, que la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zaragoza está sobre la ley del tráfico, así como sobre el Reglamento General de la Circulación. Madre mía, se ha saltado cosas. Entonces, ¿qué dicen los magistrados? Que la inclusión de las bicicletas dentro de la categoría de vehículo se ajusta plenamente a lo establecido en el anexo. Por ello afirman que tiene razón la sentencia, que dice que, oye, que la acera es zona peatonal y que no le deja ningún lugar a dudas sobre si pueden ir las bicicletas por ahí o no. Dice que es a partir de este punto huelga cualquier discusión sobre la eventual utilización compartida de un mismo espacio por peatones y ciclistas, pues se trata de algo legalmente no permitido. Es decir, que según el Tribunal Supremo, las bicicletas no podemos ir por la acera. Yo que ahora me he vuelto ciclista urbano. Porque los que vais por el campo, hacer excursiones por ahí, todo esto, pues como que os da igual. Pero por Zaragoza, ya sabéis que tenemos mucho carril bici, mucho. Bueno, hay sitios que necesitan más, pero que, sinceramente, tiene algunas deficiencias y mucha gente se queja de él. Muchas veces te tienes que meter en la acera, Y ahora viene el Tribunal Supremo a decirnos que no, que nosotros no podemos ir por la acera y que vamos a tener que bajar a la calzada. Desde muchos colectivos ciclistas se dice que es mejor que vayamos por la carretera, porque no podemos compartir hacer a los peatones y los ciclistas, que es muy peligroso y que nos los llevaremos por delante, sí que es verdad. Pero para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza se tendría que poner las pilas y poner todas las calzadas accesibles para las bicicletas, ¿eh? Y dejar de gastárselo en otras historias como, por ejemplo, el tranvía. Pero bueno, ciclistas que estáis escuchándome ahora mismo, ¿qué os parece esto? ¿Las bicicletas? ¿Tendríamos que tener el carril bici un poquito por la acera para no tener que nos pasen los coches por al lado? ¿Es mejor que vayamos por la carretera? ¿Qué os parece? Por favor, interactuad y contádnoslo, ya sabéis, a través de Facebook o a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo, que ya veo que se está moviendo también. Claro que sí, gracias, ahí en @radiotopo, que ya está la peña retuiteando. Muy bien. ¿Qué más noticias saco esta semana? Aunque no tenga que ver con Zaragoza. Una noticia que hacía muchos días que no escuchaba, porque parece que esto era de algo de los móviles de pasada generación. Pero leía esta semana: un Samsung Galaxy S2 explota en el bolsillo de una niña y le provoca quemaduras. Una pobre niña de 7 años que ha necesitado injertos de piel en el muslo al explotarle el teléfono móvil. ¿Dónde ha pasado? Ha pasado en Astana, capital de Kazajstán. Kazajistán, bueno, Astana además, capital Illuminati, según dicen algunas páginas conspiranoicas, y al que ya le dediqué un programa. Pero a esta niña, pues ya veis, llevaba el móvil en el bolsillo y de repente, oye, te explota. ¿Qué haces? Porque claro, son móviles modernos, tal, parece que era un problema del pasado, ¿no? Pero las baterías de litio siguen siendo las mismas, o muy parecidas. La pequeña de 7 años, que estaba en estado de shock, se encuentra fuera de peligro ya, aunque la quemadura era horrible. Se abría hasta el hueso, según han declarado sus padres. Para que veáis que no es una quemadura que dices, ay, un poco de chamuscado como una quemadura del sol. No, no, perdona. Además, dice el titular que parte de la piel se había quedado pegada a la tela del pantalón que llevaba la niña, por lo que los médicos han tenido que realizarle un injerto de piel, para que veáis que es una quemadura ya de las peligrosas. Ahora, tú que me escuchas y que a lo mejor llevas el móvil en el bolsillo o lo tienes en la mano, ¿no da un poco de miedo esto? ¿No da un poco de canguelo? Dicen que los móviles pueden explotar, las baterías de los móviles pueden explotar si empiezan a estar mal, de que la cargas, la descargas muchas veces, que al final todas las baterías de estos móviles modernos hay que cargarlas todos los días. Yo no sé si alguno, amigos, amigas de Radio Topo, os ha pasado, ¿os ha explotado alguna vez un móvil? A mí personalmente no, y espero que no me explote nunca ni a ninguno de vosotros ni vosotras. Pero como ya veis, te hace una avería en un momento y parece que no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Que es una bomba un teléfono móvil. Además, no, estaba pensando, ¿sacarán algún día una aplicación para que sea autodestrucción el móvil? ¿Eh? Una tecla de... ahora que explote, estoy harto del teléfono, una tecla y que explote tú, fiesta. Solo porque estés harto de él, no para ponerlo en ningún sitio. Pero ya sabéis, los teléfonos móviles no son tan seguros como parecen. Que sí, que pasa uno de cada tantos mil, sí, pero como te pase, te acordarás de él. Uy, que sí te acordarás, ya lo creo. Y, dicho todo esto, estas noticias del día de hoy, porque iba a seguir revisando el periódico, pero la verdad es que me apetece más seguir haciéndote que te muevas. ¿Por qué? Porque esta semana el Guindilla ha estado sin ordenador en casa. He estado sin ordenador, mi ordenador ha decidido reiniciarse cada 5 minutos y no me deja trabajar con él. Así que mientras yo sigo investigando cosas por la red, para contarte, mira, como por ejemplo esta que se me olvidaba ya, que este fin de semana, por si no lo sabéis, están organizando el circo romano vuelve a Zaragoza. El circo romano, claro que sí. Pero el circo no como estos circos que saltan los leones, ¿eh? Están conmemorando batallas de los romanos. Dice el Heraldo, Zaragoza vuelve a la época romana para rememorar a su fundador, César Augusto. ¿Con qué? Con un campamento romano que se ha instalado en la arboleda de Macanaz, con cerca de 80 actividades. He leído en el autobús estos días que hay recreaciones históricas. Así que si queréis ir a ver a los romanos pegándose, pues con quién se pegaron los romanos, con los fenicios, con los griegos, con toda esa gente que se pegaron, pues ya sabéis, os podéis pasar por la arboleda de Macanaz y ya sabéis, podéis ver esta ruta de César Augusta en la arboleda de Macanaz con estas cerca de 80 actividades para conmemorar que Zaragoza, César Augusta fuera ciudad romana y tuviéramos tanta historia, aunque últimamente... pues como que ya sabéis que nos la quitan. Los sacos romanos del mercado central, ¿no? La estatua del César ahí está, pero la han quitado la rana. Ay, mucho nos gusta celebrar la historia, pero solo a ratitos, no dejarla quieta, ¿no? Bueno, ahí está el ayuntamiento gastándose los dineros en quitarnos cultura. Pero bueno, dicho todo esto, un poquito más de música. Y ya que hemos nombrado a los Serruchazo, ¿qué os parece si los escuchamos? Lo que pasa es que estaba buscando uno de sus temas del nuevo disco y aún no lo he conseguido encontrar, pero mientras lo busco vamos a escuchar a un grupo que va a ir este próximo 1 de mayo al Viña Rock, por si alguno o alguna amigos y amigas de Radio Topo vais al Viña Rock, como muchos de mis compadres, como por ejemplo el Chastas me ha dicho, yo me voy al Viña y uno de los grupos que voy a ver es a los Flitter. Y digo, ¿los Flitter? Pues los Flitter, si tengo yo el disco en la radio, claro. Escuchamos la música de los Flitter en su último disco, Rabioso. Podemos escuchar este Ponte en Pie, el 10º corte dedicado para el Chastas y todos los que vayáis al Viña Rock. Después, más movidas aquí en el Cantamañanas. Escupe el polvo que acabas de tragar. Aprieta los dientes, vuélvete a levantar. Lame tus heridas y la sangre de tu piel, quítate las penas, empezamos otra vez. Ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Muévete al ritmo que marca tu corazón.

desde Leciñena, si no recuerdo mal, la música de Serruchazo. Su nuevo disco se llama Todo es ponerse, lo podéis escuchar en Bandcamp por toda la pata. Y esta noche están junto a los Total Eakers en el Centro Social Ocupado Quique Mur a partir de las 8 por una entradita de 4 euros. Pásate a ver buen punk hecho con toda la rabia que necesita el punk, madre mía. Con su música ya llegamos a las 11:35 y yo creo que es tiempo de que nos pongamos a curiosear un poquito. Y además, esta semana estoy muy contento porque nuestro compadre, el grandísimo señor Sibilovich, podéis seguirlo en Facebook, Stephen Punick, nos sigue haciendo sus curiosidades desde Alemania. La semana pasada ya nos mandó una que habréis escuchado todos los podcasteros y podcasteras porque no llegó al directo. Pero esta semana nos vuelve a mandar algo. Y a partir de esta ha venido todo el programa hablando de sonidos. ¿El por qué? Porque esta semana el señor Sibilovich me traía un boom misterioso. Curiositäten aus Deutschland. Hola España, me podéis oír. Estoy aquí por la noche en un barrio de Berlín que se llama Wedding. Y estoy aquí porque estoy esperando un ruido, un boom impresionante. Porque los habitantes de este barrio dicen que podían oír este boom por casi todas las noches y nadie sabe de dónde viene. Algunos creen que era solo un idiota con pedales de fiesta. Otros creen que era el metro tren pasando por un túnel. Y como sabéis, España, los trenes de Alemania siempre mueven por la velocidad de la luz. O por lo menos con Mach 3. Finalmente, los habitantes han ofrecido una recompensa. Entonces, España, a los que quieren obtener más dinero, venid a Wedding y resolved el problema del boom misterioso. ¡Hola, Rivalde! El boom misterioso. Ahí me lo dejaba el señor Sibilovich, que me lo mandaba ayer, y yo decía, ¿pero cómo que el boom misterioso? ¿Qué demonios es ese sonido? Pues sí, parece que en este barrio de Berlín escuchan un boom y nadie sabe de dónde sale. Ya sabéis, hay recompensa por quien encuentre este ruido, pero ¿qué será? ¿Será unas maniobras del ejército que estén por ahí al lado? ¿Será uno de estos espantapájaros que tienen algunas huertas que hace un sonido que pega un petardazo muy fuerte? ¿Qué será? ¿Será un metro? La cuestión es que este sonido tiene mosca a todo el barrio y, como ya veis, han ofrecido una recompensa. Entonces, a raíz de este comentario que me hacía Sibilovich, decía, oye, pero hay muchos sonidos muy raros en este mundo, pero muy raros. Y sonidos que no se sabe de dónde vienen y que llevan mucho tiempo investigando, por ejemplo, la ciencia. Y por eso vamos a ver hoy sonidos extraños. El primero que os traigo hoy es un sonido marino, un graznido marino, que no sabían de dónde venía. Dice esta semana el ABC, resuelto el misterio de los graznidos del océano. ¿Por qué? Porque desde hace 50 años, marinos y científicos que navegan por aguas de la Antártida escuchaban un extraño sonido, cuyo origen no habían sido capaces de identificar. La primera vez que alguien escuchó este graznido fue ya en los años 60. Y además, decían que era una llamada extrañamente repetitiva, parecida a la del graznido de un pato. Desde entonces, a este ruido que vagaba por ahí, por esas aguas, lo denominaron en inglés el bioduck, que ha estado intrigando a los marinos y científicos que han estado por al lado del continente helado desde los años 60. Según explicaba en la revista Science, consistía en una serie de pulsos con un intervalo de 3,1 segundo entre dos series. Hace unos años, los científicos descubrieron que se repite cada invierno y cada primavera simultáneamente en el este del mar de Weddell y en Australia Occidental. Entonces estaban todos rayados. Oye, ¿y esto de dónde viene? Venga a echar la oreja, vamos a mirar a ver si lo hace alguien. Pues ahora, un grupo de investigadores de cetáceos cree haber resuelto el misterio. Después de 50 años, en un estudio publicado en la revista Biology Letters, aseguran que las llamadas son producidas por las ballenas minke del Antártico. El descubrimiento proporciona nuevos conocimientos sobre el comportamiento de esta especie de ballena conocida, y además el objetivo principal es que los cazadores de ballenas japoneses pues lo rastrean. Mal, fatal. A ver si aprenden a esconderse mejor las ballenas y que dejen ya los balleneros de buscar ballenas. Ya vale con los japoneses. Pero, como ya veis, los investigadores 50 años después de estar investigando, ahora se dan cuenta de que lo hacen las ballenas. ¿Qué pasa? Que se llaman, desde la distancia, desde un montón de kilómetros. ¿Qué pasa? Las ballenas hacen estas llamadas cuando estaban cerca de la superficie y a veces justo antes de comenzar a bucear para buscar comida. Los científicos comparan las grabaciones con otras llamadas similares recogidas a lo largo de los años y creen que proceden de la misma fuente. Los investigadores aún no saben el propósito de las llamadas de las ballenas, pero creen que podrían ayudarles a conocer mejor el comportamiento y la migración de estos cetáceos. Desde el Cantamañanas esperamos que ya que aprendéis a rastrearlas y a saber de dónde sale este sonido, las ayudéis más para que no las cacen los petroleros, bueno, los cazadores japoneses, los balleneros japoneses, que tanto mal están haciendo por la tontería de comer ballena y seguir comiendo un montón de peces que deberían seguir viviendo tranquilamente en el mar. Así que ya lo veis, un sonido que llevaba 50 años intrigando a muchos científicos, que son gente que piensa que a ti y a mí nos intrigaría más y a lo mejor no hubiéramos llegado nunca a una conclusión. Cierto es. Pero ¿qué pasa? Hay muchos más sonidos extraños en el mundo. Después nos pondremos conspiranoicos con algunos. Pero el primero que os traigo hoy es un poco curioso también. Ya os lo he compartido en las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook. ¿Por qué? Porque hay gente que hace música con una herramienta que muchos puede que tengamos olvidada. Un recuerdo de los años 80 y 90, diría, noventas más bien, que muchos habréis tenido. Yo personalmente nunca tuve una, pero mucha gente la tenía. Estoy hablando de la Game Boy. ¿Os acordáis de las Game Boys? ¿Sí? Esa maquineta electrónica que te permitía llevarte juegos a cualquier sitio, en aquella calidad de verde y negro, amarillo y negro. ¿Os acordáis de las Game Boys? Pues esta semana veía que hay gente que se dedica a hacer canciones con la Game Boy. A hacer musiqueta, sí, sí. Con estos soniditos, ¿os acordáis de cómo sonaban las Game Boys? Mira, aquí tenemos el cazapatos, el Tetris de Game Boy. ¡Qué momentazos! Yo tenía vecinos que la tenían y siempre, pues eso, en los viajes o en las vacaciones te la dejaban y estaba así como flipado, ¿no? Una maquineta que marcó una era. Después de esto ya vino, pues, la competencia, ¿no? De la Game Gear, ¿os acordáis? Que era en color, que decías ¡buf! ¡En color! Tú tienes la Game Boy en blanco y negro, ya, pero es que más pequeña. Tiene mejores juegos, ya, pero tal. Ahí estaba la competencia, unos picados con los otros. Pero es una de estas cosas de los 80 que marcaron hitos, ¿verdad? Porque era la primera consola portátil. Antes de esto estaban, pues sí, las maquinetas normales, ¿no? Que solo tenían un juego, el Tetris, el cazapato, lo que quisieras, ¿no? Pero solo uno. Y de repente llega esto y revoluciona todo. Me acuerdo que la gente iba con aquellas lupas. Y me paraba a pensar, estas cosas que marcaron hitos parece que son solo de los años 80 y 90. Porque ahora cualquier consola portátil que saquen, dirás, es la Game Boy moderna. Me da igual que sea de la marca que queráis. Pero para el caso, ya estaba inventada la consola portátil. Y las videoconsolas también. Ahora, por mucho que saquen avances, los que vivimos el inicio de las videoconsolas, con las Ataris, las NES, ¿no? Esto ya no me vas a contar nada nuevo. Yo preguntaba si la era moderna va a ser capaz de sorprendernos con cosas tan míticas como esto. Porque ya veis, la Game Boy, ahora mismo, aún se usa para hacer música. Y aún hay frikis que tendrán ahí cartuchos y seguirán dándole a la Game Boy. Igual que la Game Boy, como decía, la Game Gear, si nos vamos fuera de las consolas, las cámaras de carrete, analógicas, que ahora todo el mundo tenemos una cámara digital, echas una foto con el móvil, ya si te sale movida la vuelves a echar. Antes era a suerte, la echas y oye, a lo que salga. Si te sale bien, bien, y si no, pues nada, tú. ¿Cuántas cosas nos han dejado estos años pasados, los 80s y los 90s? Cosas míticas. Y desde aquí, amigos y amigas, os propongo que me digáis qué echáis de menos de estos años, ¿no? De los 80 y 90, cosas tan míticas como la Game Boy, que aún se usa para hacer musiqueta. Os no, podéis, no os lo podéis contar a través del Facebook de El Cantamañanas, a través de Twitter, arroba guindiman o arroba radiotopo. Y también, bueno sí, y a través del teléfono, el 976-291-398. Repito, 976-291-398. En Twitter, por ejemplo, estoy viendo que José Manuel Dorado me ha retuiteado y dice: a las bicis y a los carriles bicis a la calzada por siempre. A la calzada siempre, co arroba guindiman. A bici lleva un vehículo más y cal que respecte a os peatons. Además, José Manuel Dorado, me suena mucho este nombre. Desde aquí, si me estás escuchando ahora mismo, que supongo que sí, ¿eres el concursante de Saber y Ganar? Que creo que fue el primer magnífico de Saber y Ganar que llegó a los 100 programas y lo llegaron a echar. Si no recuerdo mal, si eres tú, por favor, retuiteame. Y desde aquí, muchas gracias a José Manuel Dorado por estar ahí y decir que eso, que las bicicletas tienen que estar... Dice que tienen que estar por la... Entonces entiendo que tienen que estar por la carretera, según tú, ¿no? Que no se suban a la... Que no se suban a la acera. Entiendo. Claro. Yo sé que hay muchos ciclistas que dicen que es mejor que sí, que vayamos por la calzada. Oye. A ver, más oyentes de Radio Topo. Por favor, si queréis opinad, ya lo sabéis. Vías de contacto o el teléfono para hacerlo en directo. Que me encantaría. 976-291-398. Y mientras os lo pensáis, y dedicado para José Manuel Dorado, ya que está retuiteándonos y activo en las redes sociales, a ver qué te parece esta música que se hace con la Game Boy. Porque como ya os he dicho, música con Game Boy, hay música con Game Boy. Y este es un ejemplo. Esto lo saco de YouTube, podéis encontrar Nintendab. Y a ver qué os parece esta música creada con 8 bits. Después seguiremos mirando sonidos extraños que nos cambiarán el universo y otros que nos intrigarán todavía más. Todo esto y mucho más aquí en El Cantamañanas, el programa más natural. I'm looking forward to this. It's foolish to come against me. Now you will feel true pain. Tetris. Oye, ¿qué os ha parecido? Esto se puede hacer con una Game Boy, cuidadito. Currándotelo. Pero vamos, con una Game Boy y algún aparatito externo. Os he dejado vídeos en Facebook y en Twitter para que veáis cómo lo hace esta peña. Y desde aquí, tengo que mandar un saludo a la gran Saeta Rubia de la radio, que en Twitter es @seitanromana, que es quien nos ha contestado por Twitter, que le daba las gracias yo a José Manuel Dorado, pero es que lo ha retuiteado, que dice Saeta Romana que las bicis y los carriles bicis por la calzada siempre. Y aparte de estar en Twitter activo, muy activo, desde aquí muchas gracias, también me está dando mal por el line y me está diciendo, oye, ¿por qué no ponéis una canción de La Vidriera Irreverente? Una que habla sobre una chisla de cierzo. Yo he estado buscando por ahí, tío, y no, ahora mismo no encuentro ninguna. Pero quitamos el Nintendab y nos vamos con un poco de la música de La Vidriera Irreverente, ya que nos la pides. En este caso, en YouTube encuentro este Extranjero. Espero que sea uno de tus temas favoritos. Y vosotros, ya sabéis que podéis pedir también canciones en Facebook de El Canta Mañanas, en @guindiman y @radiotopo, y en el teléfono 976-291-398. En Madrid me aguardase la muerte o la prostitución. Si de pronto una noche enjarras, borras en mi rastro. O en Villana la fuerza abortas en cualquier callejón. Si faltara dinero en las manos que salve mi cuello cuando la policía extorsiona en Ploieste o Rabat. Si una fosa común me aguardase Germán en Casamancia o en Manila a los 15 cumpliese pena capital. Si entre Tánger y Rota me abrazas el mar y el Susal, acaricias en mis sueños, cuando el miedo me obligue a escapar de mi hogar, ya sabré que sentirse extranjero. Te amputas en las manos. En Quito peligrase tu vida por homosexual. Si por orden gastas en Dakar, te calcinas en vida. O en Colima un fuego cruzado fuese a buscar. En sucumbíos la represión policial como escudo usara tu cuerpo. destino ofrezca morir o marchar, sabrás bien que sentirse extranjero. Asesinado en Arauca, Sao Paulo, Yamu, Cachemira, Madrid, Kinadar, quedarías por no saber que sentirse extranjero. Hasta ahí la música de La Vidriera Irreverente, dedicada para la saeta ruba, para la saeta rubia, perdón, arroba Seitan Romana en Twitter. Y desde aquí los gritos y aplausos para él por estar tan activo. Ya todos, ya sabéis que podéis ir a interactuar por las vías digitales o en el teléfono. 11:57, tiempo ya para que abramos las movidas científicas del día de hoy, que también vienen relacionadas con el sonido, pero con sonidos que no somos capaces de captar, diría yo. Porque solo lo captan unas máquinas muy especiales, muy, muy, muy especiales. Antes de abrirlas, tengo que decir que en el Twitter dice Seitan Romana que le echa en falta el calamar bravo en la calle Moneva. Y después, pues estar por ahí, ¿verdad? Con el bocatica que te ponía las manos perdidas de salsa, ¿verdad? Yo también lo echo de menos. Yo era más de pollo bravo, también te lo digo. El calamar está muy bueno, ¿eh? Pero el pollo bravo a mí me gustaba más. Y además, creo que la última vez que fui al calamar bravo fue además contigo, saeta rubia, así que por mí, a ver si quedamos otro día y echamos otro bocatazo, ¿eh? Que a mí me gusta mucho, pero bueno. Volvamos a la ciencia. Esta semana con sonidos. ¿Por qué? Porque después de encontrar el sonido extraño del océano del que os hablaba antes, seguía investigando más sonidos raros que hay por el mundo. Y veía un titular de hace ya algunos años que dice que hay un aparato llamado Geo-600 en Hannover, Alemania, que detectó un ruido muy raro. Decía este titular del 21 de febrero de 2009, decía que el detector de ondas gravitacionales Geo-600 en Hannover, Alemania, registró un extraño ruido de fondo que ha traído de cabeza a los investigadores que trabajan allí. El actual director del Fermilab de Estados Unidos, el físico Carl Hogan, ha propuesto una sorprendente explicación para dicho ruido. Proviene de los confines del universo, del rincón en que este pasa de ser un suave continuo espacio-temporal a ser un borde granulado. Yo decía, A ver, repíteme esto. Es decir, tenemos un medidor de ondas gravitacionales, ¿vale? Que es el Geo-600. Ya ha detectado un ruido donde el espacio-tiempo deja de ser espacio-tiempo y se vuelve granitos. Esto ya es algo, ¿verdad? Que cuesta de... A mí por lo menos me cuesta de visualizar que un sonido te llega a decir si eres un granito o si eres un espacio-tiempo. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste la misión del Geo-600? Pues la misión de este aparato del Geo-600 consistía en detectar de manera directa lo que nunca antes había sido detectado, las elusivas ondas gravitacionales, que son ondulaciones del espacio-tiempo producidas por un cuerpo masivo acelerado, como por ejemplo un agujero negro o una estrella de neutrones, y que se transmiten a la velocidad de la luz. Estas ondas gravitacionales fueron predichas en la teoría de la relatividad de Einstein, pero en realidad no se han podido recoger evidencias indirectas de ellas. Vale, o sea que este aparato quiere recoger las ondas de un agujero negro o una superestrella, ¿no? Que van tan rápido que solo las puede coger pues, un aparato pues, de este calibre. Muy bien, vale, hasta ahí, claro. Tampoco el Geo-600, en sus años de funcionamiento, ha conseguido detectar de forma directa estas ondas gravitacionales que Einstein dice que tienen que estar ahí pero que no vemos. Pero, según publicó en 2009 la revista New Scientist, quizá casualmente se haya topado con el más importante descubrimiento de la física en los últimos 50 años. Esto es lo que decían en 2009, porque cada vez que sacan algo así flipante en física te dicen esto es lo más grande que se ha hecho desde hace 50 o 60 años. Pero ya es la tercera o la cuarta vez que lo leo en titulares, pero bueno. ¿Qué pasa? Porque diréis, pero ¿por qué es tan importante esto, guindilla? Pues Craig Hogan, director del Fermi National Accelerator Laboratory de Estados Unidos, afirmó que el Geo-600 se habría tropezado con el límite fundamental del espacio-tiempo. Es decir, es del punto en el que el espacio-tiempo deja de ser un suave continuo, descrito por Einstein, para disolverse en granos, más o menos de la misma forma que imagine que una imagen fotovoltaica puede verse granulada cuanto más de cerca la observamos. Es decir, tú ves una foto y la ves bien, pero cuanto más la acercas, si la pusieras con un zoom digital, se empezaría a ver a cuadritos, ¿verdad? A píxeles tal. Pues esto es lo que dice, que este aparato ha conseguido llegar al límite en el que el universo deja de ser así y empieza a volverse granito, pequeñitos, pequeñitos. Según Hogan, según este científico encabezando este estudio, dice que el Geo-600 parece como si hubiera sido golpeado por las microscópicas convulsiones cuánticas del espacio-tiempo, cuidado. Y el físico afirma que si esto es cierto, entonces se habría encontrado la evidencia necesaria para afirmar que vivimos, cuidado, en un gigantesco holograma cósmico. En un holograma. ¿Cómo que un holograma? Yo con esto, cuando lo leía, me quedaba. Pero, hombre, ¿un holograma? Tenía claro que el universo era infinito, ¿no? Que es tan grande que no lo vamos a llegar a recorrer nunca. Que se expande y dicen que llegará un día en el que empiece a venirse hacia adentro. Después de lo del Big Bang, ¿no? Dicen que se expande, pero que llegará un tiempo en el que parará y empezará a retraerse el universo. Pero ahora viene este hombre y me dice que, después de oírlo, piensa que puede ser un holograma. Seguimos leyendo. La teoría de que vivimos en un holograma se deriva de la comprensión de la naturaleza de los agujeros negros y, aunque pueda parecer una teoría absurda, tiene una base teórica bastante firme. Vamos a ver el ejemplo que ponían en este artículo. Dice que los hologramas de las tarjetas de crédito y billetes están impresos en películas de plástico bidimensionales. ¿Vale? Pensad en el logo, en el hologramita que hay en un billete de euro o que hay, por ejemplo, en una tarjeta de crédito y si la tenéis a mano, miradla. ¿La tenéis ya? Vale. Esto es bidimensional. Muy bien, sí, tiene solo dos dimensiones. Dice que cuando la luz rebota en ellos, recrea la apariencia de una imagen tridimensional. Y es cierto, cuando tú mueves una de estos hologramitas, ¿verdad?, que tenemos en los billetes, en las tarjetas de crédito, pues sí, claro, se convierte en otra imagen, ¿no?, y parece tridimensional. Ah, muy bien. Pues, ¿qué pasa? En la década de 1990, el físico Leonard Shunkin y el premio Nobel Gerald Tohoff sugirieron que el mismo principio podría aplicarse a todo el universo. ¡Cuidado! O sea, me está diciendo que el universo a lo mejor es plano, pero que le da una luz y nosotros lo vemos en tres dimensiones. Pero en realidad es todo un holograma. En realidad, si nuestro universo lo coge lo coge alguien y lo gira un poquito, pues oye, te sale otra cosa. Te sale pues el símbolo del Banco de España, ¿no? Del Banco Central Europeo, ¿me entiendes? Otro universo, totalmente diferente, un universo paralelo, pero que estaría dentro del nuestro. Tú ahora mismo, tócate. Tú te crees que eres real, pero a lo mejor eres un holograma hecho de luz. A lo mejor, ¿eh? Que yo tampoco lo sé. Pero según el Geo 600, podría ser. Podría ser. Desde hace algún tiempo, los físicos han mantenido que los efectos cuánticos podrían provocar que el continuo espacio-tiempo convulsionara descontroladamente a escalas muy pequeñas. A estas escalas, la red espacio-temporal podría granularse y estar compuesta de diminutas unidades, similares a los píxeles. Pero cuidado, tú ahora mismo piensa en un píxel. ¿Cómo es de grande un píxel? ¿Lo tienes claro? Vale. Pues dicen los científicos que el tiempo podría granularse a un tamaño de aproximadamente 100 trillones de veces el tamaño del protón. Piensa en el tamaño de un protón. Te dejo ahí. Pues venga, 100 trillones de veces menos. Cuando lo tengas ya visualizado, vale. Pues esto es lo que ha captado, parece ser, el Geo 600. Si el ruido que captó en ese día han registrado estas hipotéticas convulsiones, según Hogan, la descripción del espacio-tiempo cambiaría radicalmente. Eso supondría considerar el espacio-tiempo como un holograma granulado y describirlo como una esfera cuya superficie exterior... A ver si nos hacemos con esto. Cuya superficie exterior estaría cubierta por unidades del tamaño de la longitud de Planck. Te dejo también que pienses cuál es la longitud de Planck. Y ya te digo que Planck no es ningún actor porno. Pues acaso. La longitud de Planck. Por si no te viene, te diré que la longitud de Planck es la distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una geometría clásica. ¿Te ha quedado claro, verdad? A mí, por lo menos, yo según lo leía, me quedaba clarísimo. Decía el titular que lo que ha hecho el Geo 600 en definitiva podría ser la borrosidad holográfica del espacio-tiempo desde el interior de este universo holográfico, desde nuestro universo holográfico. Cierto es que aún está por demostrar que el extraño ruido captado de frecuencias entre los 300 y los 1500 hercios no proceda de cualquier otra fuente, reconoce Hogan, porque claro, como el universo es tan grande, pues a lo mejor, vete a ver, a lo mejor es un marciano mandándose las ondas de su tele y no lo sabemos. Pero tú me estás diciendo que puede ser que el universo sea un holograma. ¿Cómo lo veis, amigos y amigas de Radio Topo? ¿Pensáis que sois hologramas? ¿Pensáis que sois reales realmente? No lo sé. A mí me deja ahora mismo con el intríngulis. Me deja ahora mismo clavado. Os recomiendo que os penséis, os miréis, os pongáis al trasluz. La ventana, ¿no? Que os refleje un poco y a ver si cambiáis. Si alguien consigue cambiar o entrar en otro universo paralelo, pues oye, échanos un toque y nos lo cuentas. Ya lo sabes, a través de Twitter, @guindimano, @radiotopo, en el teléfono 976-291-398 o, como siempre, en Facebook también, en el Facebook de El Canta Mañanas. En el Facebook veo que estás moviendo poca gente, aunque veo que está Stephen Punic, Jesús Gorriz veo ahora mismo, y también Miris Arcoiris, sé que nos ha puesto antes un me gusta, y el doctor, que a ver si algún día se vuelve a animar a pasar por la radio. Pero en Twitter sí que veo que hoy estáis bastante gente. Sigue estando la Saeta Rubia, está por ahí también Carmen Fernández, desde aquí un abrazo, también Irene Dance, y mucha gente más, por lo que veo. El Febrero Feminista también nos está retuiteando. Y además, veo que estáis moviendo mucho lo de que el 1 de mayo celebramos el Socalce Obrero y Popular de Radio Topo, que ya os repito. El 1 de mayo, después de las manifestaciones, estaremos en el Solar del Conejo, en El Coso, aquí en el barrio de La Madalena, a partir de la 1 del mediodía, concierto de Los Turbios y Los Drunken Cowboys, por toda la pata y para ver a la gente de Radio Topo. Os queremos ver a todos y todas, pasaros y miradnos a la cara. Dicho todo esto, después seguiremos con otros ruidos extraños, pero ya que estáis tantos al otro lado de la radio, ¿qué os parece si nos movemos un poquito, eh? ¿Sí? Bueno, mira, ya que estáis tan activos desde Zaragoza, mejor nos venimos a Zaragoza, nos íbamos a poner electrónicos, ¡vamos! Pero mejor saltamos,

especial. Rap metal, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te embriaga y te hace libre. Este es el sonido especial. Rap metal, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te embriaga y te hace libre. Desde Zaragoza, la música de Tordo Gordo sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Y vamos a seguir con más música, no sin antes decirte que nuestros compañeros de Vagos y Maleantes acaban de activarse en Twitter y dicen: ahora pásate por el Bermud Solidario con la huelga de FCC Parques y Jardines en el solar del Conejo, aquí en el coso número 182. Así que ya sabéis, ahí están nuestros compadres de Vagos y Maleantes y apoyando a la gente de FCC que están en huelga, claro que sí. Pues para todos ellos, este temazo de uno de los artistas que viene esta noche a tocar aquí en Zaragoza, Jorge Valverde. Su nuevo disco se llama Bienvenido, Mr. Hyde. Y escuchamos este Mi Universo, que abre su disco, y desde aquí le doy las gracias porque me contacta por mail y me dice: oye, canta mañana, ¿te ha llegado mi disco? Pues sí, tío, y está bastante guapo. Ahí os lo dejo, Jorge Valverde. Mírame, todo ha salido bien. Buscas un sitio aquí. Correr directo a una red. La música de Jorge Valverde y este Mi Universo, el primer corte de su disco Bienvenido Mr. Hyde. Con su música ya llegamos a las 12 y 20 del mediodía. ¿Tiempo? Sí, sí, para que empiece esta sintonía que ya toca. Porque hoy venimos hablando de sonidos. Hemos hablado del boom misterioso que nos traía el señor Sibilovich desde Alemania. Hemos visto el sonido marino de esas ballenas que parece que han descubierto que son ballenas, pero que llevan 50 años preocupados. Hemos visto los ruidos que hacen las Game Boys y cómo hacer música con ellas. Y hemos visto sonidos que dicen que somos hologramas. Pero hay un sonido todavía más inquietante. Porque desde hace ya un par de años se vienen oyendo ruidos en el cielo. Sí, sí. En el cielo. Pero además, en los cielos de muchas ciudades del mundo, en diferentes partes del planeta, se escuchan unos ruidos que nadie sabe de dónde están saliendo. O por lo menos nadie, si alguien lo sabe, nadie lo dice. Pero que desde luego inquietan a más de uno. Estoy hablando de algo que llaman las trompetas del apocalipsis, que no lo sé. A mí a trompeta no me suena. A mí a trompeta me suena esto de debajo. Esto sí que es una trompeta. Pero, a ver a qué os suena a vosotros estas grabaciones que ahora mismo saco de YouTube. Esto concretamente de Alberta, en Canadá. ¿Escucháis ese chirrido de fondo? Porque por debajo se oyen los coches y todo. Pero ese... Que además se repite en distintas ciudades. Ahora mismo el vídeo se va hasta Kiev, en Rusia, donde también se oye muchísimo. Ya veréis qué pedazo de... Es que parece que atraque un barco. Ese sonido, ¿qué demonios es? ¿Es un metro pasando? ¿Es un tren? ¿Es un avión? ¿Qué es? Pues nadie lo sabe. Pero por todo el mundo hay muchos sitios en los que se escuchan estos inquietantes sonidos. ¿De dónde salen? ¿Es una bestia gimiendo? ¿Es la voz del planeta? ¿Son las trompetas del apocalipsis? Yo realmente no tengo ni idea. Pero estos vídeos ahí están y la gente dice que estos sonidos salen y que nadie sabe de dónde demonios salen. Las primeras explicaciones que da la gente en internet, o algunos y algunas, es que son las trompetas del apocalipsis. Algunos y algunas, lo más creyentes, supongo. Que piensan ya que vienen los cuatro jinetes avisando... Desde sitios, por ahí ya vienen tocando la trompeta. Bueno, y como siempre esto podría ser, pues hombre, claro que podría ser, como todo, ¿no? Podría ser. ¿Qué más podría ser? Podría ser, por ejemplo, el efecto del harp. Por si alguien no sabe lo que es el harp, es este conjunto de antenas que hay en Alaska que dicen que puede modificar el clima. ¿Podría ser que cuando esas ondas, microondas que manda el HARP a la atmósfera, rebotan y tal, hicieran este ruido? ¿Podrían ser satélites invisibles que estén por ahí? ¿Podrían ser los marcianos? ¿Podría ser esa nave llamada El Caballero Oscuro? Esa aeronave que está por ahí por el mundo dando vueltas, que nadie sabe dónde ha salido, pero que está por ahí. ¿Podría ser un experimento militar? ¿Qué demonios podría ser? Amigos y amigas de Radio Topo, ¿a vosotros a qué os suena? Porque parece... A mí me recuerda a un barco, pero un barco no es. Un barco no es. Podría ser un metro, un tren, algo amplificado. Es muy raro. He Es muy raro, además de día, de noche, los han captado en muchos sitios. De día sobre todo. Muy raro. Si alguno o alguna lo habéis escuchado por vuestro barrio, por favor, contádnoslo en las vías digitales. @guindimano, @radiotopo o a través del Facebook de El Cantamañanas. También lo podéis hacer o, como siempre, a través del teléfono 976-291-398. Sonidos inquietantes, porque claro, tú calcula, empiezas a escuchar esto ahí en tu barrio y ¿qué haces? ¿Cierras las ventanas? ¿Tal? ¿Y dónde viene este sonido? ¿Realmente? ¿Es que viene el apocalipsis? ¿Se queja el mundo? ¿Serán los movimientos de las placas? ¿El sonido de... no lo sé, de todas las ballenas del mundo gritando? ¿Qué será? ¡Ay! Sonidos inexplicables. Como tantas cosas en el universo, ¿verdad? Y en el mundo. A lo mejor son defectos del holograma, de este holograma de universo en el que vivimos. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea, pero ahí está. Sí, amigos y amigas del Cantamañanas y de Radio Topo, ¿os ha intrigado estos sonidos extraños que se escuchan en diferentes ciudades del mundo? Os recomiendo, como siempre, que no os quedéis con lo que os digo yo. Seguid investigando por la red, donde podéis encontrar muchas más cosas sobre estos sonidos extraños. Y si alguno o alguna encuentra la fuente, por favor, decídnoslo. Repasado este sonido extraño que nos ponía un poquito conspiranoicos porque no sabemos dónde demonios viene o si nos lo están metiendo, a lo mejor es algún gobierno que nos, con esto nos aborrega, no lo sabemos. Lo que no nos aborrega seguro son los sonidos libres y sin publicidad que salen siempre desde las ondas de Radio Topo. Dejamos los sonidos de los ovnis y nos vamos con un poquito de caña. En este caso, otro de los temas que hay dentro del último disco de Skrillex que me dejó mi compadre Josi aquí en el escritorio de Radio Topo y que hoy rescato. Este Ragabomb, que no sé si os lo he puesto, pero a mí me gusta especialmente para moverse a estas horitas del mediodía o de la tarde o de la noche, sea cuando sea que me escuches. Si me escuchas en directo los sábados de 11 a 1, pues aquí estoy. Si me escuchas repetido de 11 a 1 en Radio Topo, pues también estoy ahí. Y si me escuchas a través de la red, estoy siempre, cuando y donde quieras, en nuestros podcasts, radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí tienes todos los de todos los programas, como el de Electrocracia, el show que me deja a mí este temazo y que podéis escuchar aquí en Radio Topo los viernes de 10 a 12, que se ha subido las horitas. Nuestro amigo Josi, venga, todo el mundo a brincar con Skrillex. Y después, las noticias locas, no te despegues del programa más natural. Murder! Murder! Qué grande es Skrillex. Y ya que nos hemos puesto con un poquito de marcha, vamos a quedarnos más cerquita, porque Skrillex es americano. Pero ¿por qué no nos vamos hasta Valencia? Ya que está tan activa hoy la saeta rubia en el Twitter, @saetanromana, uno de los grupos que más le mola, los Aspen Cat y este Jums, Cámara y Axio. Y después llegaremos a las noticias más locas de la semana. Tremor al capital, sin poderes ver castero, tremor fatal, orquestra desde Dal, terrorismo global, amenaza total, enviarme soldados contra el imperio y del mal. Seguridad nacional, arriba libre y grande, el impuesto potencial que furtará entre baile, erosión cultural y sacar de escolar, la doctrina moral controlando el rebat. Imatges, comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venència al més bon postor, meretrius i mercenaris, venda d'informació. Jutge i part del negoci més gran. Armes de destrucció massiva, un refugi antinuclear en cada cuina, grip aviar i pesta porcina, i la gent fent cua per comprar la medicina. Ja estàs notant els efectes psicològics, no surts de casa, fusell i prismàtics, vivint en Matrix, el món sencer en quarantena, avancen ràpid, vigila l'esquena. Llums, càmera, acció, impressionant factoria de mentides, el que s'amaga darrere el teló, polític compra televisió, comença la desinformació. Encara les nostres vides cap a la seua direcció, intenten a tot a costa que sigues una titella sense decisió. Llums, càmera, acció, impressionant factoria de ficció, la realitat no ve de guió. Destapa la conspiración. Junts, cámara, acción. Impresionan factoría de ficción. La realidad no ven el guión. Imágenes, comentarios, acción. Impresionan factoría de ficción. La realidad no ven el guión. Destapa la conspiración. Junts, cámara, acción. Hasta ahí la música de los Aspen Cat desde Valencia y ese Jums, Cámara y Axio. Te recuerdo que puedes seguir interactuando con el programa a través de Twitter y a través de Facebook, donde mucha peña está retuiteando que el próximo 1 de mayo es el Socalce Obrero y Popular de Radio Topo con los Turbios y los Drunken Cowboys. Desde aquí, muchas gracias a todos. Que estáis ahí hoy metiéndole mucha caña al Twitter, por la mañana. Bien, bien, os veo fuertes. Bueno, tiempo ya para que abramos esta sintonía que empieza con estos gritos así que dicen... Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Llegamos a las noticias más locas del día de hoy. Hoy saco dos titulares. Esto es que te has quedado. El primero, un fetichismo extremo, y que además llega a traerte problemas, porque la gente está muy desviada y al final te buscas problemas, allanamientos de morada y muchas otras cosas. Podría ser un pito. Dice, leo en La Vanguardia: condenado a prisión por entrar en la casa de una anciana y lamerle los pies. Escasez. Sí, sí. Lingüística en la red. Escasez. Dice el titular que un fetichista francés de 54 años ha sido condenado a 18 meses de prisión por introducirse a la fuerza en casa de una anciana de Belfort, en el noreste de Francia, para acariciarle, olerle y lamerle los pies. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 al 17 de abril, o sea, encima Semana Santa, cuando el agresor, alcoholizado y bajo los efectos de medicamentos ansiolíticos, llamó insistentemente al timbre del domicilio de una señora de 75 años que ya tenía fichada. Entonces, calcular la escena. Se presenta allí, la empieza a llamar, tal, tal, tal, tal. La pobre mujer pues se levanta ahí, ¿quién es? No sé qué. No, que vengo a vender galletas. Llega, te abren la puerta, la tira al sofá, la descalza. Pobre abuela, que ya se temería lo peor. Y le empieza a oler y a chupar los pies. Como afición raro. Si aún encima pues son de alguien que conoces, pues aún va que va. Pero fichas a alguien, vas a su casa a la fuerza y le lames los pies. Mal, fatal. Amigos y amigas de Radio Topo, fetichistas de los pies y de las uñas, que os molen, ya sea solo para verlos, tocarlos, acariciarlos, y si os va a chuparlos y olerlos, pues oye, por mí, perfecto. Desde aquí, solo pediros que lo hagáis con alguien que esté dispuesto a que se los laméis, chupéis o se los oláis. No lo hagáis por la fuerza, ¿eh? No quiero ver a nadie por ahora, cuando venga el buen tiempo, ¿no? Por las piscinas ahí, que se te acerque, te huele los pies o te los chupe. Además, recomendamos desde aquí que se los lavéis primero. Bueno, depende del rollo que os vaya. Si os van sudados, pues oye, pa'lante, ¿eh? Por mí, perfecto. Pero bueno, desde luego, aficiones raras. Cada uno, lo que le va. ¿Qué más? Seguimos con uno más porque veo que en el Twitter sigue por ahí la gente. Ahora mismo Roberto García también está marcándonos como favorito y retuiteando nuestras movidas. Pero bueno, vamos a seguir con otro más. Este titular loco, que del mundo humano, aunque el mundo raro de los humanos, nos vamos al mundo animal, que cada vez modificamos más sin querer y cada vez nos deja más sorprendido. Porque hace ya unas semanas hablamos del séptimo continente, de esta isla de plástico y de cómo muchas ballenas pues están empezando a comer plástico, porque al filtrar el agua pues hay pequeños cachitos de plástico que se los comen sin querer. ¿Qué pasa? Que muchos otros peces y muchos otros animales están modificando sus dietas. Por ejemplo, las gaviotas ahora mismo su principal sitio son los vertederos, porque han aprendido que ahí hay mucha comida. Las cigüeñas tampoco se van ahora mismo, porque en los vertederos también tienen comida para todo el año, que es una vergüenza y desde luego es algo muy triste. Pues los peces también parece que están cogiendo unos hábitos de consumo un poco extraños. En este caso, en el diario El Mundo leo: un pescador noruego encuentra un vibrador en el estómago de un bacalao. Menudo bacalao, ni el de Chimo Bayo. El señor Bjorn Firlund, un pescador noruego, se quedó atónito cuando abrió el estómago del bacalao de 6 kilos que acababa de pescar y encontró un vibrador que el pez debía haberse merendado junto a dos arenques. Aunque no se sabe cómo este vibrador ha llegado al estómago del animal, el pescador tiene su propia teoría. Dice que, por ejemplo, una mujer frustrada que viajaba en un crucero por el mar de Barents tiró el dildo al mar y el bacalao lo confundió con un pececillo. Pues no lo sé. Hombre, pinta puede tener. Además, los bacalaos, pues qué se va a saber, el pobre bacalao, ¿no? Si es plástico, si para qué demonios está fabricado eso. Pero la cuestión es, esto ahora se lo ha comido el bacalao. ¿Qué más llegaremos a sacar de dentro de los peces? Imagínatelo. Escasez. Imagínate que tú vas a un restaurante, te pides un bacalao, y lo cortas y te sale esto por medio. O una lata de refresco, o cualquier otra historia. Porque al mar estamos tirando muchísimos desechos. Tú no directamente, yo no tampoco, pero sí indirectamente. Ya sabes que nuestros sistemas de almacenamiento de residuos dan para lo que dan y al final acaban las cosas como acaban. Y esto, aunque son cosas que ven, pero dentro de poco serán bacalaos radioactivos que hayan comido, que se hayan comido pues dildos, linternas, pilas, de todo. Veremos cómo acabamos y si podemos llegar a seguir comiendo peces o no, porque me da a mí que al final no vamos a poder. Pero ya lo veis, por favor, amigos y amigas del Cantamañanas, os recomendamos que no tiréis nada extraño al mar, y menos si vais por ahí por un crucero en el Antártico o en estos mares del norte, que ya veis que al final, eso, pues los peces salen y al final algún pescador noruego os lo encontrará. Podría ser un pito, escasez lingüística en la red. Uf, dicho todo esto, aún nos quedan 20 minutitos de programa. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos más música? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lingüística en la red. Escuchamos un poquito más de temazos bien fresquitos para el día de hoy, que no sé dónde estás tú, no sé la temperatura que hace ahora mismo, estés donde estés, me estés escuchando, estés haciendo lo que estés haciendo. Hoy en Zaragoza parecía por la mañana que iba a ser buen día, pero después empezaba a nublar. Y en el Twitter, nuestros amigos de Serruchazo, que os recuerdo, tocan esta noche junto a los Total Eakers en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria Histórica de Torrero, decían en Twitter, si llueve, ¿qué hacemos? ¿Resistimos o nos vamos a otro lado? No sé ahora mismo qué tiempo hace, desde mi madriguera no tengo ventanas al exterior. Así que espero que haga buen tiempo, por lo menos. Si no, os recomiendo que os paséis por el Bermud, en apoyo a la gente de jardinería de la FCC, que están de huelga, que están ahora mismo en el solar del Conejo, y echéis una cañeja con ellos por si acaso empieza a llover antes o no, y así sabréis dónde demonios se va. Pero que se siga con el Bermud y apoyando a esta gente de Parques y Jardines que están en huelga. Y si alguien sois de Parques y Jardines y estáis en huelga, por favor, pegadnos un toque al 976-291-398 y así nos decís que estáis reivindicando. Y mientras se lo piensan, ¿qué os parece un poquito de música? Y ya que los de la FCC están ahí dando caña, un poquito de tralla. Desde Pamplona, la música de Tracción y este Ladridos, uno de los temas que podéis encontrar en su último disco, Rotos y Quemados, y que pasarán a presentar por aquí, por Zaragoza, el próximo 10 de mayo en la Sala Utopía. ¡Venga! Con el marchan las esquinas, llorar cuando el odio lo envenena todo, esperar cuando las bombas de silencio caen, todos miran hacia otro lado, no distinguimos el bien del mal, la historia no recordará. Cambiando de bando, y por mucho que lo digas yo no mando, si es que el que mandas está

y a toda la gente que también nos ha dado los me gustas en el Facebook. Muchas gracias a todos y todas. Los gritos y aplausos para vosotras y vosotros. Dicho todo esto, recordaros dos fechas importantes. Esta noche, en el Centro Social Ocupado Quiquemur, a partir de las 8, con una entrada de 4 euros, Los Serruchazo presentando nuevo disco y los Totalikers desde Barcelona dando caña. Y la fecha más señalada para los topos esta semana que viene, el 1 de mayo, Socalce Obrero y Popular. Pásate a Charlie Bermú con tus locutores favoritos al Solar del Conejo, en el Coso Bajo, número 182, en el barrio de la Madalena de Zaragoza City. A partir de la 1, la música de los Turbios y los Drunken Cowboys por toda la pata para ti. Así que ya lo sabéis, pasaros por ahí el próximo 1 de mayo a echar el vermucito con nosotros. Cervezas a precios populares y tapas realizadas por los locutores de Radio Topo que siempre nos curramos. Supongo que habrá avenesas, tortillas y, como siempre, el mejor rollo que siempre traemos a través de la 101.8. Y ahora sí, tiempo para acabar con una frase célebre y un temazo. En este caso, acabo con una frase de George Bernard Shaw, un escritor irlandés, que dice tal que así: si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora, coloca las bases debajo de ellos. Con esa reflexión, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte a través de las ondas libres de Radio Topo. Nos vamos con la música de uno de los grupos que hay esta noche en la Ocupa, los Totalikers, y este Marujas Asesinas. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz, que tus sueños se hagan realidad y que lo pases muy bien. Un abrazo. Adiós.